I'm the cat with the bass and drum, going around like bum bum bum. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido, variado y en buena compañía. Con Rosa Lucas. Pues son tres los minutos que pasan de las 11 de esta mañana, mañana de jueves, día 30 de julio de 2020. Tenemos una temperatura en este momento en el centro de la ciudad de 29,2 grados, la humedad es del 58%. Y sí, hace calor y esto va a seguir subiendo, ¿eh? Ayer menuda temperatura tuvimos y como la humedad también está subiendo, pues la sensación térmica es mayor. Pero como siempre te digo, estamos pues prácticamente en agosto y es lo que toca. Hoy vamos a cambiar un poco el ritmo del programa porque como ya tengo aquí en el estudio a mi compañero Daniel González, voy a quitarme de en medio, ahí está, y lo digo para la tele, y no le voy a hacer esperar, normalmente no comenzamos así el programa, pero ya que he tenido el detallazo de venir antes de mis vacaciones para contarnos cuál va a ser, no sé si el último ya, ¿sí? Vale, pues también vacaciones al menos del programa El Análisis de Daniel González. Buenos días, Dani. Buenos días, Rosa, y felicidades por el Día Internacional de los Amigos. Igualmente. Porque tu programa es el que mejor refleja esta festividad. Al menos por el nombre. Oye, cuéntame, mañana, último programa ya, ¿no?, de la temporada. Estamos a jueves, es esta noche, pero bueno, escúchame, si lo quieres ver mañana, sin problema. Me lías porque tú sueles venir los miércoles, o sea, ni acabas de dar una alegría. ¿Has visto? Porque ya me queda un día mañana menos. Viernes. Venga, vamos. Pues sí, venga. Bueno, pues nada, sí, esta noche, jueves a las 10:15, finalizamos temporada en El Análisis. Ha sido una temporada intensa, hemos tratado un montón de temas de actualidad, como todos los oyentes y espectadores saben. Y en esta ocasión, pues hemos querido cerrar con un debate que seguramente será muy intenso, porque va a ser un debate en el que vamos a hablar de la política municipal. Vamos a hacer un balance de lo que se habló este pasado lunes en el pleno ordinario del mes de julio, el último antes de las vacaciones, y también vamos a hablar de cuál es la situación actual de la pandemia en Elche, porque como sabe Rosa, han aumentado en las dos últimas semanas los casos, los positivos en Elche. Eso quiere decir que los ilicitanos, algunos, nos estamos relajando. Estamos portando un poquito mal. Algunos. Nos vamos a meter todos. Venga, no voy a hacer... Estamos portándonos un poquito mal. Y yo no hago más que decir que quiero disfrutar un poquito mis vacaciones. Claro. En casa, bueno, también se descansa, pero demasiado. Así que, por favor... Hay que llevar cuidado porque es verdad que... Mascarilla, las manos, la distancia... Los datos en Elche, pues como digo, no son malos porque hay pueblos y ciudades que están peores. Están peor que nosotros, pero evidentemente se ha registrado un aumento importante, ¿no?, en las últimas dos semanas, en lo que llevamos de julio. Por lo tanto, hablaremos de cuál es la situación actual de la pandemia y cuáles son también algunas medidas concretas que propone la oposición y que propuso precisamente en el pleno del lunes, como por ejemplo la del Partido Popular, de que se suministraran mascarillas a todos los ilicitanos. Pues evidentemente eso generó cierta controversia por parte del equipo de gobierno, que bueno, que argumentaba que no hay dinero suficiente para suministrar mascarillas a todos los ilicitanos todos los días. También hay que pensar que igual hay familias que no tienen ese dinero suficiente para todos los días ponerse una mascarilla nueva a los miembros de la familia. Ahí está, no olvidemos. Ahí está la polémica, que hablaremos de ella. No están muy caras. En realidad hay ciertos lugares que no es como al principio de la pandemia, que puedes comprar un paquetito y no está demasiado caro. Pero depende de los que sean en una familia, todos los días una mascarilla nueva, al final al bolsillo, al final de mes. Más teniendo en cuenta la situación. Pues como evidentemente tú acabas de decir, es una cuestión que genera diferentes criterios de opiniones. Vamos a debatir sobre ello. Vamos a debatir también sobre otra polémica que ha surgido a propósito de una moción de Compromís en el pleno del lunes que pedía, finalmente no se aprobó, pedía cambiar el nombre de la avenida Juan Carlos I, del Rey Emérito, por la de Asunción Ibarra. eso también generó cierta controversia. Es que yo no me gusta entrar en política porque me entiendo. Nada, pues vamos a tratar de esa polémica porque el Partido Socialista, que es socio de gobierno de Compromís, votó en contra de esa moción. Por lo tanto, Compromís se quedó solo al intentar cambiar el nombre del rey emérito de la avenida Juan Carlos I. El resto de grupos también, pues evidentemente entraron en el debate mostrando sus argumentos en contra de la moción. Y hablaremos de algunas cuestiones positivas también, como por ejemplo la partida económica de 100.000 euros que se ha destinado para el sector de la Palma Blanca, que uh-huh. tanto se había pedido. Lo habían pasado muy mal por la cancelación del Domingo de Ramos, por no haberse podido vender nada absolutamente. Y bueno, por lo menos el ayuntamiento ha aprobado esa partida presupuestaria para los artesanos. Y bueno, también hablaremos de más cuestiones. La llegada del SAMU en verano a Santa Pola, Elche nos quedamos solo con una unidad de SAMU, es una cuestión recurrente todos los años. Ya. Que bueno, gobierne quien gobierne, al final estamos siempre igual. Entonces, igual. bueno, también se debatió en el Pleno una moción del Partido Popular en este sentido. Y bueno, más cositas de la actualidad. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el Pleno, con la COVID, de la situación que estamos en Elche. Y lo vamos a hacer pues a modo de balance, ¿no? Para cerrar esta temporada del programa. Menudo fin de temporada también, ¿eh? Has cogido ahí un buen mogollón de cosas de actualidad interesantes. Uh-huh. Las has metido en la coctelera, las vas a agitar. Hay más, pero te he resumido. ¡Jolín! ¿Cuándo empieza y cuándo termina? ¿O te han dado tiempo ilimitado esta vez? No, bueno, escucha, para estos debates políticos nunca está de más tener más de una hora de tiempo. Pero bueno, al final la programación es la que es y tenemos una hora de tiempo. Pero bueno, intentaremos condensarla para que se toquen todos los temas. Va a ser complicado porque, evidentemente, cuando hay, en este caso, son 5 representantes políticos, que ahora te diré quiénes son, pero es complicado porque lo estamos haciendo por videoconferencia, como sabes, claro. Hasta septiembre. Con lo cual se pisan a veces al hablar y es muy complicado moderar, ¿eh? Cuando están hablando 2 o 3 a la vez. Supuestamente hasta septiembre. Supuestamente. Veremos cómo evoluciona el virus, pero la idea nuestra es a mitad de septiembre poder volver a plató. Pues no lo podemos asegurar aún porque evidentemente pues va a depender de cómo transcurra todo. ¿A quién nos vas a tener hoy en el programa? Pues mira, tendremos al portavoz del Grupo Municipal Socialista, Héctor Díez. Uh-huh. Tendremos a la portavoz de Compromís per Elche, Esther Díez. Al portavoz adjunto del Partido Popular, José Navarro. Tendremos a la portavoz de Vox, Aurora Rodil, y, como no, a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol. Todos portavoces, menos José, que es portavoz adjunto. Ajá. Y con ellos debatiremos sobre todas estas cuestiones. Espero que se porten bien y que por lo menos respeten los turnos de palabra, porque si no va a ser complicado. Es difícil. Si ya en plató suele ser difícil, siendo por videoconferencia todavía va a ser más complicado que cada uno pues intervenga cuando debe intervenir y bueno, respete el momento de cada uno. Son 5 grupos políticos, más un más moderador y muchas cosas y que muchos contar. Temas pendientes que además son polémicos, cuanto menos. Todos y cada uno de ellos. El análisis se va de vacaciones hasta septiembre, después del programa de esta noche, y se va en un momento en el que, bueno, tendrías ahí temas para hacerte todo el mes de agosto, pero es evidente que hay que descansar. No solo tú tienes que descansar, sino que, bueno, pues estar tirando. Bueno, es que no sé qué va a pasar este mes de agosto, porque no sé, los políticos trabajan. Creo que los nacionales, los de... ¿Te refieres en agosto? Estos se van, ¿no? Tienen todos sus vacaciones. Supongo que tendrán vacaciones, no sé cuántas, pero imagino que su semanita o 2 semanitas las tendrán como todos. Vale, que las disfruten, porque tela lo que tienen. Tela. Hablando de, bueno, vacaciones, Dani, esta noche, 10:15, terminamos con el tema. Esta noche a las 10:15 en Teleelche, el análisis. Un buen montón de cosas interesantes para cerrar temporada, uh-huh. Hasta septiembre, que ya empieza la nueva temporada del de análisis. Exacto, volveremos en principio si todo va bien. 14, bueno, la semana de mitad la semana de del 14, el 17, creo que es, jueves 17 de septiembre volveríamos. Sí. Y ya te digo, espero volver a plató, pero si las circunstancias no lo permiten, pues nada, habrá que continuar por videoconferencia. Bueno. La programación de esta casa de Teleelche Televisión y de Teleelche Radio Marca, bueno, dentro de nada, o sea, a partir del lunes ya va a cambiar, porque yo, por ejemplo, me voy de vacaciones y la nueva programación llegará el día 14 de septiembre en radio, televisión y todo. Y los programas de televisión pues también volverán y, como decimos, sería una muy buena señal que pudieran volver a hacerse en plató. Eso sería, bueno, lo que todos queremos. Pues lo tenemos muy fácil para que todos los programas podamos volver a plató y para que no volvamos atrás, no demos ningún paso atrás en lo que hemos conseguido. La gente tiene que saber que tiene que mantener la distancia interpersonal y que en los lugares públicos tiene que llevar siempre la mascarilla. Uh-huh. Y otra cosa es que vayas a hacer deporte, vayas a estar corriendo, evidentemente no, pero es obligatorio, como sabes, llevarla siempre, en todo momento. y bueno, yo creo que más o menos la gente está concienciada, pero todavía hay quien la lleva en la barbilla, en el hombro, la deja encima de no sé qué sitio y luego se le cae y la coge. Mira, bueno, hoy me comentaban que alucinaba una persona, no voy a decir, ¿no? Alucinaba una persona cuando vio pues como 12, 15 personas mayores, hombres mayores, jugando a la petanca. Uh-huh. Hasta ahí bien. Todos en mascarilla. Hasta ahí ya. Es que, claro, ¿sabes por qué lo cuento? Porque de alguna forma le estamos echando toda la culpa a la gente joven, que tienen su parte de culpa porque tenían mucha gana, mucha ansia de todos, sí, y de todo. De quedar, de ver, sí, a los amigos. Sí, no generalizamos, no son todos. Hay muchísima gente joven que se está portando muy mal, sí, pero igual hay muchísima gente mayor que no se está portando bien. Exacto. Y este es un caso, eso es en Elche, te estoy hablando en Elche, jugando a la petanca, sí, sí, sin mascarilla, personas mayores. Sí, ¿vale? No solo gente joven, está claro. Aquí, al final la irresponsabilidad no tiene edad. Yo entiendo eso como un botellón de jóvenes. Pues prácticamente, porque es lo mismo. Están hablando a menos de un metro de distancia. Claro, están haciendo lo que les gusta. Y encima gente mayor, que sabes que si contraen la enfermedad, pues quizá no se recuperen como una persona joven. Bueno, pues si alguno se ha dado por aludido, que no pasa nada. Pero si vas a volver a jugar a la petanca, ponte la mascarilla, que además estamos al aire libre en ese momento. Oye, y ahora se lleva un poco mejor. Están creando tendencia, hay un montón de modelos y de colores para poder variar y cada día ponerse una y lavarlas. A juego. A juego con la ropa. Oye, estos, ahora mismo las modelos están ya, bueno, no sé si están ya con las pasarelas en la mascarilla. Seguro. Hombre, desde luego en invierno habría venido un poquito mejor, porque siempre que te tapes la boca en invierno te viene bien. Evidentemente. Porque nos echamos la bufanda, el pañuelito y te viene bien, pero ahora es cuesta. Complicado, lo sé. Lo digo yo, que soy asmática y que me cuesta mucho mantener la mascarilla puesta cuando no estoy aquí, que estoy fuera o voy a cualquier sitio. Me cuesta mucho trabajo. Pues la llevo hasta en el gimnasio. Mm. O sea, cuando puedo hago así, me la quito y pego una buena bocanada de aire para... Sí, bueno, si estás sola en ese momento y necesitas respirar, lógicamente te la quitas un minuto. Es. No nos vamos aquí a poner escrupulosos, pero evidentemente la costumbre tiene que ser llevarla y la excepción quitársela. Exacto. Bueno, Dani, cambiamos de tema. 10:15, no te vayas. Ah, no me voy. Ah, yo qué sé. Por favor. Otra cosa, hoy es el Día Internacional de la Amistad. Correcto. Vale, hoy lanzamos una pregunta, ya que he empezado directamente contigo. Voy a decir la pregunta que hemos lanzado para contestar a través de nuestro número de WhatsApp, el 665-896450. Además, entre todas las respuestas, hoy vamos a sortear hasta 4 pulseritas para ir a Polapark. Y bueno, pues serán 4 los ganadores que se lleven una pulserita. ¿Que tienes 2 niños? Pues oye, una te sale gratis, está bien, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues la pregunta del día es, y es un tema para mí peliagudo, aunque tiene mucho que ver con la amistad. ¿Con quién te irías de viaje o te has ido de viaje? ¿Con quién? ¿Con qué amigo o amiga? Porque irse de viaje, de vacaciones, de fin de semana con los amigos, eso puede ser que a la vuelta ya no traigas amigos, ¿eh? Sí. También te lo digo. Depende con quién te vaya. Porque ya tienes que tener mucha confianza. Pensabas que era todo súper happy, que todo iba bien, y luego conoces de verdad a la gente cuando estás en un viaje. Y depende cuánto tiempo, no es lo mismo los días que 2 semanas. Eso es. ¿Tú qué? ¿Tienes? ¿Con quién me iría? ¿Para hacer algo así o prefieres coger a tu chica y bueno, con tu a ver, chica y fuera? Yo me iría, por supuesto, con mi pareja, pero además, bueno, ella sabe que me puede dejar libre para irme con mis amigos cuando yo quiera. Qué bien eso, ¿no? Me puede dejar libre tranquilamente y yo me iría, claro que sí, con mis amigos, con mi amigo José Juan, con mi amigo Sergio, con mi amigo Esteban. Me iría a pasar un fin de semana donde fuera este verano, con precaución, eso sí, lógicamente, pero sí que me iría, claro, con ellos. Pues me encanta, y ¿sabes lo que más me gusta? Que me has dado nombres. Claro. Porque la gente de vez en cuando dice, sí, yo me iría con mis amigos, yo me fui con mi amiga, o no, hay que decir, yo me iría hay que con mojarse. Mi amigo Pepe, mi amigo Juan y mi amigo fulanito. Bueno, vamos a ver, te puedo decir toda la lista de amigos, no, pero no, vamos. Pero ahí hay 3 con los que seguro te irías. Claro, ¿vale? Mira, con Salva Campillo y Adrián también me iría, también irías, pero como los veo siempre en el trabajo, es como que, jolín. Te veo ya en el trabajo. Pero ¿sabes qué pasa si te vas con Salva y Adrián? Que sí. Vais a estar todo el tiempo de sin trabajo. Desconectar. Es que eso es verdad. Además, ellos que no pueden dejar el móvil todo el rato. Y el otro que también está entre el deporte, Adri. Adri, me imagino que es Adri, ¿no? Bueno, Adri, claro. Adri, deporte. Mira cómo está el tema del Elche Club de Fútbol. Calentito. Salva, mira cómo está el tema de todo. Coronavirus y demás. Claro. Y tú que tampoco o sea, os vais a pasar. Uy, noticia. Hay que colgarla. Uy, no. Nada, hay que decir. El día que nos vayamos, los móviles se quedan apagados. Eso es. Si no, no desconectas. Eso es mentira, lo sabes. No, que habría que decirlo. Otra cosa es que lo hagamos. Vale. Dani, gracias por tu tiempo y que vaya fenomenal este cierre de temporada del análisis. Yo creo que va a ser un programa interesante e intenso. Seguro que sí. Gracias, Dani. Rosa, que vaya bien. Gracias. Bueno, mi compañero Daniel González, ya sabéis, hoy a las 10:15, no te lo puedes perder porque es el cierre de la temporada. Estamos cerrando temporada de muchas cositas y es que es lo normal. Estamos terminando el mes de julio, llega el mes de agosto y para muchos pues comienzan las vacaciones y si no hay vacaciones pues hay que cerrar temporada de programas para poder abrirla de nuevo. En esta casa será el 14 de septiembre. Bueno, ya sabes, sorteamos pulseritas, ¿eh? Hoy tenemos hasta 4 para sortear entre todos los comentarios. ¿Con quién te irías en cuanto a amigos? ¿Cuáles son esos amigos, amigas con los que te irías sin dudarlo de hacer un viaje? O igual ya te has ido e incluso me puedes contar alguna anécdota al respecto de lo bien que lo pasasteis. ¿O eres de los que dice, pues mira, sabes qué te digo? Que yo me fui con amigos y que no repito. Verano visita la isla de Tabarca con Transtabarca. Catamaranes de visión submarina, lanchas rápidas Diana y Batiste, catamarán El Faro de Tabarca, adaptado a personas con movilidad reducida, respetando todas las medidas de seguridad e higiene. Ventas de tickets en taquillas azules y online islatabarca.com. Viaja seguro a Tabarca con Transtabarca y síguenos en Facebook. Los amantes del arte flamenco ya pueden disfrutar de su rincón andaluz. Tablao Flamenco El Polaco. ¿Te gusta una magnífica cena acompañada del mejor show flamenco en vivo? Llena tus noches de aroma andaluz. Tablao Flamenco El Polaco.

Para tapear, comer y tomar unas cervezas. Taperías Franja Verde. Para ver con los amigos los partidos del Elche. Taperías Franja Verde. Tapas, raciones, menús. Para cualquier momento, Taperías Franja Verde. En Carrús Antonio García Cayuela 49, Francisco Tomás y Valiente 110, esquina Diagonal, y Juan Diez Martínez 80, junto Parque Andalucía, Elche. Rebajas de verdad en Hogar Mobiliario. Todo inmobiliario de vanguardia. Cocinas, vestidores, dormitorios, iluminación, exterior. Además, si necesitas reformar o renovar tu vivienda, te regalamos el proyecto de interiorismo valorado en 3.000 euros. Y disfruta de una financiación de hasta 39 meses. Hogar Mobiliario. Las rebajas de verdad. Avenida de Novelda 9, Elche. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. De lunes a viernes, de 11 a 1, estamos entre amigos. Un programa entretenido y en buena compañía. Con Rosa Lucas. So we burst into colors, colors and carousels, full head first, my favorite playing the playground games. Next thing we're touching, you look at me, it's like you hit me with lightning. Oh, everybody is storyline, and everybody's on. Oh, everybody is storyline, and my body goes. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Next thing we're touching, next thing we're touching, next thing we're touching, next thing we're touching, next thing we're touching, next thing we're touching, next thing we're touching, next thing we're touching. Everybody's story, and everybody goes. Oh, everybody's story, and my body goes. Oh, everybody's story, and everybody's story. Oh, oh, oh, everybody's story, and my body goes. Te estamos acompañando, bueno, desde las 7 de la mañana, ¿eh? Iba a decir desde las 11, está este espacio llamado Entre Amigos, pero desde las 7 de la mañana estamos con la programación local de Teleelch Radio Marca a través del 101.4, ya sabes, el dial 30 años acompañándote, y también, bueno, desde las 10 comenzamos a partir de esa hora, pues para que puedas vernos las caras a través de la televisión local de Elche, o sea, a través de Teleelch, y yo para que le podáis bien la cara a mi compañera Miriam Villalobos, ya me he quitado de en medio y la he dejado a ella así para que se vea bien, para que podáis pues ver. Claro, mira, es que ya no lo sabía, ¿ves? Yo me he quitado de ahí porque si me pongo donde siempre, pues es como que hay que... Como que estás ahí, ¿sabes? Como que... Uy, que tienes que alzar eso un poquito la cabeza para que se te vea. Bueno, pero aquí la protagonista eres tú, Rosa. Sí, o sea, sí, que... claro, sí, muy bien. ¿Te lo crees tú? Yo no me lo voy a creer por si acaso, ¿sabes? que creérselo, hay que subirse la autoestima. Ahí, ahí, vale. Y me voy a subir. A mí mi autoestima está arriba, pero porque me voy de vacaciones, ¿qué quieres que te diga? ¡Al fin te vas de vacaciones! Ay, sí, sí, porque hace un mes ya que me tenía que... Yo tenía que haber vuelto esta semana de vacaciones, fíjate lo que te digo. Y me voy a ir la semana que viene. Lo que no tiene claro el Gómez es cuándo se va, porque claro, con el tema del Elche. Luego, si hay alguna novedad, estoy convencida de que bajará a contárnosla, porque le gusta mucho pasarse por aquí. Hoy estamos, mira, Miriam, tú vienes a hacer cine, y al cine pues se puede ir con amigos, se puede, y hoy es el Día Internacional de la Amistad, ¿sabes? ¡Qué bonito! Sí, qué bonito. El otro día, el día, hoy estamos a 30, creo que el día 20 fue el Día Internacional del Amigo. ¿Y qué, cuál es la diferencia? No tengo ni idea. Hoy es el, pues el amigo será mi amigo del alma, mi... ¿Sabes? My best friend. El más mejor, yeah. ¿Sabes? Sí. Y hoy es el Día Internacional de la Amistad. En general, ¿no? En general. O sea, pues digo, esto abarca desconocidos... Tampoco tengo idea, no se me ha ocurrido sacarme el porqué. Pero vamos, lo voy a leer. Hay gente que hoy... la ves y dices, es que parece como si te conociese de toda la vida, ¿no? Es algo así. Ese amigo que no es tu amigo, pero que lo sientes como tal, ¿no? Ahí está. Otra cosa es que te sientan a ti igual, que siempre, a veces pasa, no es feedback, ¿sabes? Sí. No es recíproco. Ya. Yeah. Mira, hoy es el Día Internacional de la Amistad, ya que estamos con esto, te lo cuento. El inicio de esta celebración se remonta a una reunión de amigos realizada para conmemorar el Día del Árbol, toma ya, en 1958. Sí, el Día del Árbol, se reúnen y de ahí sale el Día de la Amistad. Es lo que tiene. No, hombre, hay que ser amigos de la naturaleza, claro, por supuesto. Ay, va, sí, pues también, tendrá algo que ver. Bueno, esto fue en Paraguay. Allí se propone la instauración del día de para festejar la amistad entre los seres humanos a través de la amistad, cultivando los lazos de la camaradería y fortaleciendo la confianza, podemos contribuir a los cambios para alcanzar una estabilidad duradera. Tejer una red de apoyo social que nos proteja a todos y en general también pues para generar pasión por lograr un mundo mejor, todos unidos por el bien común. Esto ha sonado a... All Together. Now. Pues, sí. A videoclip de Michael Jackson, ¿no? Estoy yo bilingüe también, ¿no? Sí. Me encanta. Ha sonado a un discurso de estos, ¿no? De del Luther King. Sí, sí, algo muy americano, ¿no? Sonado algo así. Pero en realidad, Rosa, es muy bonito que toques este tema ahora mismo en estos momentos rarunos en los que nos encontramos que parece que la gente se está distanciando, ¿no? A ver, perdona. Entonces, esto de unirnos me parece muy necesario ahora. Pero por otra parte, sí, pedimos unidad pero con distanciamiento. Es que es raro, es que, claro, es raro que uno eso. Es que, o sea, ¿no? Yo me puedo ir a tomar una cervecita contigo. Pero no me toques. Pero no, y con una distancia importante. O sea, igual tenemos que hablar por el móvil. Tú en una mesa, yo en otra y tenemos la... No, ya lo sé. Me dan ganas de llorar. ¿A que sí? Sí, sí. Pero más ganas te daría de llorar si te encierran en casa y no puedes salir durante otro mes. Así y que... Eso es verdad, porque es que en realidad yo he ensalzado el valor de los amigos en el confinamiento que no te das una idea. Ya. O sea, todas esas veces que procrastinas quedar con alguien y ya quedaremos. Tú sabes lo que me he arrepentido yo en el confinamiento de no haber quedado. Exactamente. ¿Y sabes qué pasa? Que voy a quedar siempre. Cuando nos han dejado salir... Ha habido gente que esas ganas las ha materializado y se ha ido a ver a los amigos. Y ahora lo que pasa es que estamos dando pasitos para atrás. Así que, por favor, poquete a poquete, vamos despacito, que todavía queda verano y está siendo un poquito fotut. Iba a decir otra palabra. Yeah, fotut. Es que es duro. ¿Vale? Como seres humanos que nos tengan separados es muy duro. Bueno, y más los españoles, que somos muy de sangre caliente. Claro, me dices un canadiense que vive a 200 kilómetros del resto de la humanidad. Pues fíjate, pues bueno. Pero aquí en cuanto nos vemos nos damos un achuchón, un abracito, un besito. Nos queremos mucho y somos muy de achuchar los españoles. Pero tenemos que dejar eso un tiempito aparcado, ¿eh? Y con la mascarilla, por favor. ¿Noticias? Espera, no, tú todavía no vas. Oh. No, escúchame, hoy estamos preguntando, ¿sí? Precisamente con lo del Día de la Amistad y con el tema de, a ver, no sé si sabes, se lo comentaba antes a mi compañero Daniel, que hay amistades que son súper fuertes hasta que te vas de viaje con esa amistad. Sí, eso es una prueba de fuego, ¿eh? Luego vete de viaje largo con un amigo y además, sobre todo... Y algunos un fin de semana te vale para decir... Eso también, la convivencia. De tomar café lo que tú quieras. Con la convivencia salen las verdades. Sí. Bueno. Bueno, pues eso estamos preguntando. ¿Con quién te irías o te has ido de viaje? ¿Con qué amigo o amiga te irías si no te has ido? O te has ido y a lo mejor quizá más de alguna vez de viaje. También me podéis contar con quién te has ido de viaje, no vas a volver a ir. O si no quieres darme nombres, pues sí, mira, me fui de viaje con mis amigos a tal sitio y te aseguro que la próxima vez, desde entonces no viajo con amigos, no sé, perdimos la amistad o ya no volvió a ser lo mismo o todo lo contrario. Repito, cada año nos cogemos unos días, nos vamos los amigos. Yo me he ido con amigos, pues quizá a pasar 4 días en una cabaña, ¿no? En una cabaña, sí. Solitaria, no, apartada de todo. Con más cabañas. Ah, más cabañas, sí. Ya, rollito camping, ¿no? Rollito cabaña, con va a celebrar social. La Nochevieja y todo esto, y muy bien. Sí, yo tengo la mejor amiga que se pueda tener para viajes, es my best friend. Lucy, me he ido con ella hasta de Interrail sin tener ni idea de dónde íbamos a dormir, de a qué ciudad íbamos a ir, o sea, en plan super hippie a muerte, dos semanas, Italia, Grecia, a verlas venir cogiendo barcos, trenes para aquí, para allá, ¿dónde vamos ahora? Y ni un problema, pues mira, he hecho miles de viajes con ella y eso me encanta. Es más de valorar. Porque no es lo mismo irte en plan hotelito, visitas, las cenas en tal restaurante, claro, de guay, que decir, no, mochila, cuestas, vámonos a ver qué pasa. Eso y encima sí que es una volver prueba. Llevándose bien. Sí, sí, mejor o todavía. No dejar a una allí y decir, no, yo me vuelvo sin ella y que se apañe, ¿no? Que coja un tuk-tuk y vuelva sola. Nada, creo que a lo mejor en esos tipos de viajes hemos tenido pues un día que nos hemos acabado hartando la una de la otra y nos hemos dado un espacio de, venga, vete tú por ahí y yo por aquí y ya está, vale. Todo lo demás, magnífico. Qué bien, tener amigos con los que se pueden viajar y compartir. Un besito a Lucy si nos está oyendo. Unos días juntos es importantísimo porque no es fácil. No es fácil, ¿eh? Vale, después de este... Pregunta. De este, bueno, 665-896450 es nuestro número de WhatsApp. Te recuerdo que entre todos vamos a sortear al final del programa 4 pulseritas para ir al parque de atracciones Pola Park de Santa Pola. ¡Ah, wow! No sabía, esto se está poniendo interesante. ¡Hombre! Desde la semana pasada estamos dando premios. ¿Has visto que te venga, hice la prueba? Llamar. No, si vieras el WhatsApp como está, lo flipas. Aquí a la gente o la sobornas o no te contestan. ¡Qué bien! Sí. Me encanta. Ay, por cierto, recuerdo que mañana no va a haber soborno. No vamos a regalaros nada, aunque sea mi último día, pero viene Loili Cerán a hacer un A Buenas Horas conmigo, así que olé. Recordamos aquel programa mañana, no sé lo que va a salir, no tenemos nada preparado, pero me apetecía despedirme, pues volviendo a compartir un ratito con él, un poquito de espacio con él, y ha dicho que sí. Igual lo enganchamos. Creo que os tenéis que ir de viaje, Eloy, tú, ¿eh? Ahí os llevaríais muy bien, es que seguro. Nos picamos mucho uno al otro. Ya lo tengo como amigo, más que compi, ya es un amigo. Pero terminamos todo el día picándonos. Bueno, eso es bueno. No sé. El humor es necesario. No sé, poquete a poquete. Oye, vamos con un poquito de música para que la peña no se me aburra mucho en cuanto a que, cuánto hablan estas chicas. Que sí, que es verdad. Y después ya vamos directamente a cine. Tenemos estrenos, curiosidades y un montón de cosas interesantes que nos trae nuestra colaboradora de los jueves, Miriam Villalobos, que por cierto, tú no te vas de vacaciones, ya te lo voy avisando. No, yo me quedo aquí encantada, Rosa. Por si habías pensado esto de que, se va Rosa de vacaciones, oh, wow, tengo el mes de agosto. No, acabas de empezar, ¿qué quiere decir esto? Que aquí ya cierro. Call.

Bueno, pues algo así como tú le diste al amor un mal nombre. Es lo que te cantan los Bon Jovi. Voy a leer alguno de los mensajes. Estamos ya a solo 6 minutos de alcanzar las 12 y este jueves se me está pasando, vamos, volando. Cuento cositas. Quiero participar en el sorteo de las pulseras, me dicen por aquí. Pues nada, ya estás participando aunque no has contestado a la pregunta, ¿eh? Hoy estamos preguntando, por favor, tienes el micro abierto. Ya, estamos ya. Preguntando por... ¿qué estamos preguntando? Ah, sí, ¿con quién te irías? ¿O te has de ido viaje? ¿Con qué amigo, amiga, te has ido de viaje? Oye, ¿vale también decir a alguien que no conozcas? En plan, pues yo me iría con, pues yo qué sé, con Leo Harlem. Me ¿Es tu amigo? Con... No, no es mi amigo. Bueno, hablamos de amigo. Es que con Leo Harlem tú te puedes ir de viaje y que sea unas vacaciones fantásticas... Pero porque no es tu amigo, no lo conoces, lo pasaría súper bien conociéndoos. Bueno, ¿entiendes? Ya. Se ya. trata de sobrepasar esa línea de la amistad, y no hablo de llegar al amor, sino a lo de pasar unas vacaciones juntos. O sea, es esa amistad es muy duro, que eso. Ya el arbolito ese que hemos ese plantado que ya se ha hecho grande, ¿no? Ya lo hemos regado, lo hemos cuidado, ya ha dado frutos. Ya. Sí, por eso digo. Ya estamos recogiendo las manzanas. Bueno, tu amiga Luisi igual... No, mi amiga Luisi también me la llevaría es que, de viaje, claro. ¿Eh? Ah, es que no lo han mencionado, ¿sabes? Es eso verdad. Está fatal y por aquí aparece. Es verdad. Me llega un WhatsApp. ¿En serio? ¿Te llega un WhatsApp? Luisi, es que tú y yo hemos viajado poco, pero bien, tenemos que viajar más. O sea, viajar, viajar no, pero convivir hemos convivido mucho, ¿eh? Ah, pues entonces también vale. Mogollón. También vale. Sí, sí. Sí, también vale. Luisi, porque no convivir... te sientas apartada. Eres mi árbol. O sea, contigo no solo viaja, sino que contigo es capaz de convivir. O sea, sí. Eso ya es increíble. Bueno, pues dicen por aquí... Si yo te contara. Empieza. Podríamos hacer otro programa. Qué pena que me vaya de vacaciones. Bueno, seguimos teniendo aquí a Bon Jovi de fondo y lo voy a dejar porque me gusta. Y si la tableta funciona con el mogollón de mensajes que tenemos, no quiero cerrar, quiero esperar. Con el mogollón de mensajes que tenemos, pues ya sería fantástico, ¿vale? Recordad, 665-896450. ¿Con quién te irías de viaje, amigo, amiga? ¿Con quién te irías de viaje? ¿Con quién te has ido ya de viaje? ¿Con quién no volverías a viajar? Y hablo de amistades, ¿vale? Pero bueno, ¿qué dice Luisi? ¿Qué me has dejado ahí en ascuas? Bueno, más que Luisi, la mamá de Luisi. Es que esta está también por aquí. Marisa, de verdad, descansa un poco. Hola, Marisa. Venga, vamos a ver si puedo leerlos porque me lo están mandando por privado, ¿vale? Marisa dice, cuidadín que la María os oye, ¿eh? Ella avisa. Como Dios, estaba omnipresente. Ah, no, espera. Con ella, al fin del mundo, te dice, un beso para las dos. Gracias, Luisi. Guapa. Bueno, gente buena que se pasa por aquí por el programa. De manera, claro, virtual, WhatsApp, virtual. Yo me iría a Canarias, dice, con mis amigos Susi, Alfonso y Juan Diego. Me dicen por aquí, bueno, pues Susi, Alfonso y Juan Diego, ir haciendo la maleta, que alguien se va con vosotros a Canarias. No está mal, ¿verdad? Bueno, digo yo si se va ahora, pero que se iría. Bueno, también nos dicen por aquí, ánimo y que nos hagas pasar una mañana fantástica como siempre. Eso espero, es poder hacerla. Este es el que manda chistes, ahora los abro. Rosa, sí, te llaman... Sí, es un chiste. Dice Rosa, te llaman lavadora porque te quedan horas para irte de vacaciones. ¿Qué ganas tienes? Eso es un chiste, un poco malo, pues, ¿no? Bueno, me llaman lavadora. Rosa la lavadora, ya no sé yo cómo tomármelo. Dice, aunque no es mi amigo, ya me gustaría. Yo me iría de vacaciones con este hombre. Sería una pasada, seguro. Ánimo, el chaval este que lo está pasando regular. Voy a descargármela. Ah, vale, no he descargado la foto, pero sé quién es, Dani Rovira. Ay, majo, Dani Rovira, majo, un besito desde aquí a Dani Rovira que sí. Nos escucha todos los jueves, ¿verdad? No, que no es Dani Rovira, no, que, sí, que me Dani. Manda... No, espera, voy a explicártelo. No, él se iría de viaje con Dani Rovira. Exacto, me manda la foto de Dani Rovira. ¿Tú sabes qué divertido irte con Dani Rovira? Tiene que ser una pasada, la verdad que sí. Dicen por aquí, ¡qué bien bailas, Corina! Dice, pues vas a flipar cuando empiece a cantar. Es el rey Juan Carlos que se lo dice a Corina. ¿No lo has pillado? No, no lo he pillado. Es que yo de la monarquía sé poco. Bueno, venga, otro chiste. Dice, ¿a dónde vas tan maquillada? Dice, a una fiesta, mamá. Dice, eres el payaso, mamá. Dice, cállate y hazme reír o no vas. Estando en cachondeo, de verdad, en serio. Así son los oyentes. Se los inventa, ¿no? Pues no lo sé, pero bueno, se lo pasan un poquito bien y nos lo hacen pasar también muy bien. Dile, vean, que te cuente un chiste de cine para... También podría ser. ¿Vale? Para venga, contadme metiendo... un chiste de cine, ¿vale? Venga. Bueno, contádselo a mi compañera. Bueno, venga. Te voy a contar una noticia que no es ningún chiste. Vale. Rosa, es muy triste, no, pero al mismo tiempo es alegre, porque es una muerte. Ha muerto Olivia de Havilland, la estrella protagonista de Lo que el viento se llevó, que hacía el papel de Melanie Hamilton, pero se ha muerto la mujer a los 104 años. La última de la peli ya que quedaba, madre mía. Hombre, nos ha visto morir a todos. La mujer ha muerto tranquilamente de causas naturales en su casa de París y nos ha dejado pues una bibliografía que os recomiendo que leáis a todos, porque vaya vida que tenía esta mujer. Creo que ha sido la eterna la eterna secundaria. Secundaria, pero iba feliz. A decir segundona y eso sonaba feo, por eso sí, secundaria. Cuarentona, siempre... cuarentaria, secundona. No, bueno, pues siempre tenía, no llegaba a tener papeles principales, pero era una secundaria buenísima, que además se llevó Oscars y todo por alguna película. Se llevó varios Oscars, de hecho demandó a los estudios Warner, porque precisamente no le gustaban los papeles que le daban, porque siempre le daban papeles secundarios. Y los buenos se los llevaba Bette Davis, por ejemplo, que fue como la estrella de la Warner. Y entonces la tía, ni corta ni perezosa, demandó a los estudios porque le dejaron sin papeles por quejarse 6 meses. Dijeron, sí, pues ahora no trabajas en 6 meses. Seis meses. Y la tía se metió ahí en un juicio, los demandó y ganó el juicio. Toma. Ganó el juicio y gracias a eso aportó un montón de beneficios para los demás actores, porque las reglas de los estudios de entonces eran muy chungas para los actores. Vaya. Lo que pasa es que estuvo pues 3 años sin trabajar después de eso como castigo, pero bueno, luego retomó y siguió currando y... Y mira, una vida larga, larga, larga. Una vida muy larga. Otra cosa curiosa es que fue pareja de Errol Flynn, el emblemático actor... que también es para leerse su vida, porque es de la marinera el tío, ¿sabes? Era un juerguista y un mujeriego, pero brutal. Dice que siempre le estaba gastando bromas hasta llegar al punto de meterle una serpiente en las bragas en los vestuarios, en el cambio de vestuario de una película. Pero eso no es una broma. Eso es que Errol Flynn era este tipo de chicos que él publicó que estaba perdidamente enamorado de ella, pero que no supo conquistar su amor. Claro, era el típico chico como en el cole, ¿no? Que te gasta bromas pesadas para llamar la atención. Para llamar la atención. Pero lo está haciendo mal. Lo está haciendo muy mal. Porque una serpiente en las bragas, sí, sí. O sea, perdona. No esperes que me enamore de ti. Un ramo de flores, ¿no? ¿Cómo? Pero una serpiente. Que sea la braga, un ramo de flores. Claro, es como jiji, jaja, pero hemos llegado hasta aquí, ¿eh? O sea, la broma es un poco pesadita, ¿eh, Rol? Pues todavía me llama más la atención que haya llegado con una vida tan larga, porque de una de esas a mí me pega un yuyu y me quedo en el sitio, ya te lo digo. Y seguramente que si llegó a ese punto... no sería la única broma pesada que le gastaría a su compañera. Esa no sería la primera broma pesada, espero. Ya no, sería ya, pues la tiró un caballo, un coche en marcha. Oh, Dios. Qué amistad más bonita esa. Es como decir, te quiero, pero no me atrevo a decírtelo y entonces pues te hago la vida imposible a ver si te das cuenta. Es que qué raros son los hombres también por favor. Ya dicen que hay amores que matan, pues el Rob Flynn me iba por ahí, por el camino. Pues se quedó sin ella, por bruto. Dame más noticias o vamos con trailers, tú mandas. Pues mira, te voy a contar que Charlize Theron se quedó muy alegre de que la llamaron para trabajar en Wonder Woman 2, la superpelícula con la banda sonora ochentera que te va a encantar. Pero resulta que se llevó un chasco porque ella se creía que le iban a dar el papel protagonista de Wonder Woman y le dijeron, ¿quieres ser la mamá de Wonder Woman? Y dijo, pero no me digas, tío, pero ¿cómo que la mamá? ¿Cómo que la mamá? Le dieron el papel de Hipólita, la madre de Wonder Woman, ¿y sabes lo que dijo? Lo rechazó. ¿Pero dijo, no, yo paso, yo creía que iba a ser Wonder Woman, es que tú sabes qué chasco, porque tiene 40 y tantos, ya está en la madurez de Hollywood, ya están las maduritas de Hollywood. Pero qué pibón de madre, por Dios. Ya, pero ella no quería ser madre, ella quería ser por la estrella, que pues es lo que pasa. Van a tener que ir asumiendo la edad, ¿eh? Pero eres un pibón y no te lo crees. Si no, no lo creemos nosotras. O sea, imagínate un pibón pues como Charlize Theron, ¿sabes? Igual yo quiero ser esa clase de pibón mamá. Perdona, claro. Morena, sí. Porque yo rubia lo tengo un poco chungo, pero... Mira, yo era morena y ahora me he hecho rubia, o sea... Es verdad, castaña. Siempre estás a tiempo de cambiar. No, rubia, no me veo yo rubia. Yo tampoco me veía, pero mira, me salieron muchas canas. Y de rubia no de repente... No es rubio, ¿no? Vale. Bueno, pues que espero que no se esté cerrando puertas, porque hay personas que, hay actores y actrices que, bueno, han adquirido ya una edad, que no digo que Charlize es más joven que yo, por Dios. O sea, no puedo decir que haga ya de mamá de mamá de niños, igual sí habría aceptado el papel, pero de mamá de Wonder Woman es como que, ¿what? Perdona, a mí ponerme el traje de la Wonder Woman. Le sentó fatal. A ver cuál va a ser el siguiente papel en la que la veamos. Hombre. Si este lo ha rechazado. Hay que aceptar que ya pues no que está Hollywood joven, es Charlize, hay que aceptarlo. No, sí, jóvenes, pero sobre todo el tema del cine de Hollywood, enseguida te... Es que imagínate, ¿no? Ser un bellezón toda tu vida y ganarte la vida con eso y de repente que un día te digan, no, es que ya eres una señora. Oh, el primer día que oí yo a alguien llamarme señora, se me cayó el mundo a los pies. ¿O no? Y fue hace muchos años. Antes decían chica, y un día te dicen señora, y dices tú, wow, ¿a quién? ¿Señora yo? Pues sí, así es. Venga, más cosas. Bueno, pues nada, hablar de la locura que estaba pasando Johnny Depp con su exmujer. Johnny Depp acusó al diario The Sun por difamar sobre violencia machista hacia su ex esposa y esto le ha llevado a sacar todos los trapos sucios y meterse más en el fango que nunca. Se han destapado sus adicciones a la cocaína y al alcohol, además de conflictos violentos entre los dos. Vamos, un desastre. Johnny Depp reconoció que lleva más de 40 años consumiendo estupefacientes, acusó a su esposa de no ayudarle nada en su recuperación y culpó a su propia madre de una adicción que le llevó desde los 14 años a consumir todas las drogas que existen bajo el sol, dice el actor. Ahí va. Su esposa, Gerald, le culpa de sufrir ataques que han destrozado su casa y las habitaciones de hotel y los aviones por los que han pasado en estos escasos 15 meses de matrimonio terrorífico. Sí, es que duraron nada. Nada, o sea, nada. Johnny Depp toda la vida con... Con Vanessa Paradise. Vanessa Paradise. Tiene dos hijos con una ella. Una gran cantante. Y guapa. No, el caso es que Vanessa... Esa es la ironía. Y esta chica, se enamoran fugazmente, se casan fugazmente, se divorcian fugazmente y tienen un pleito y un litigio ahí en medio tremendo. Un super pleito. No sabemos quién dice la verdad y quién dice la mentira, pero Winona Ryder, que también era su expareja, y Vanessa Paradise, acudieron al juicio en su defensa y dijeron que él nunca había sido violento con ellas. Y con Vanessa Paradise ha estado muchísimos años. Creo que 12, 13, 14, tienen dos hijas. Muchos años, o sea que algo tendrá que decir al respecto, no sé. Deep dice que su mujer lo que quiere es hacerse con una póliza de seguros, que seguramente será muy suculenta, y que con eso de acusarlo por malos tratos quería poder alinearse con el movimiento Me Too. Vale. Lo que me parece fatal si es mentira lo de los malos tratos. Sí, me parece fatal que ocurra, y me parece todavía peor que haya acusaciones falsas. Sí, es que en este caso lo es, que no lo sé, que bueno, que el hombre puede haber cambiado para mal y se le puede haber ido la pelota, también puede ser. ¿Vamos con cine? ¡Vamos con cine! ¡Vamos con cine! Y dejémonos ya de marujeo. Vale, vamos con cine después de la música, ¿te parece? Me parece. A house of cards, the

Tu suegra está en Elda. Sí, les voy a mandar besitos. Hola, Elda. Hola. Venga, vamos. Pues has dicho eso de Terminator 2, la llegada de la suegra, y me ha llegado a la mente un recuerdo de que un día pillé por la tele Terminator en catalán. O sea... ¿Qué dices? Lo más heavy que he visto nunca. Y te quedaste enganchada fijo, seguro. Dices, esto no me lo puedo perder. Terminator hablando en catalán, ¿sabes? Muy bien. Pues faré chichines. Supongo que el Sayonara Baby no lo traduciría. Mucha tela, pues no sé, no me acuerdo, pero creo que no la vi entera. Bueno, en fin, Padre No Hay Más Que Uno 2 se estrenó el miércoles, como decíamos. De la mano de nuestro querido Santiago Segura, en el reparto pues salen, aparte de Santiago Segura, que hace del típico padre que ya conocemos, sus dos hijas, Calma Segura y Sirena Segura. Se llaman así, Calma y Sirena. Vaya, sí, se y te son terremotos fijo. Todo flipando. Sí, bueno, tienen 7 y 12 años y las ha metido en el repertorio. También sale Tony Acosta, Leo Harlem, Silvia Abril, Loles León, haciendo de la suegra. Wendy Ramos, Carlos González y Luna Fulgencio, que dicen que está súper guay la niña haciendo un papelón. Bueno, pues Santiago Segura, aquel chico que montó su primer corto con 50 euros y ganó 3 Goya en los 90 por el corto Perturbado. ¿Os acordáis del corto Perturbado? Y su papel en El Día de la Bestia. Y hizo fama con la saga que ya conocemos, de Torrente. Pues hoy en día admite que se ha vuelto políticamente más correcto. Nada que ver con sus inicios de... Pero sí, creo que hasta dibujaba para la revista Víbora. ¿Tú te acuerdas de la revista Víbora? No. ¿No? Que era pornográfica. Pues no, ahora entiendo por qué. Era no como un cómic pornográfico, yo me acuerdo, porque tenían los hermanos mayores de mi amiga, tenían por ahí escondidas... Es que en mi época la revista pornográfica era la Lid. Buah, ahí no llego. Fijo que no. No. Pues Santiago Segura hacía dibujos pornográficos para Víbora y creo que llegó a hacer doblajes para películas pornográficas también, ¿eh? Y hoy en día está con Padre No Hay Más Que Uno, ¡viva la paternidad, los hijos, qué bonito todo! ¡No digáis tacos! Ya, yeah. Sí, es que, bueno, es que no voy a seguir con el tema porque me embalo y verás tú. Ya, bueno, la paternidad te ablanda. Y por otro lado... Sí, porque Torrente telita. Ya, claro, bueno, Torrente... No, ya sé por dónde ha sido. El anti Santiago Segura de hoy en día. Él dice que se ha arriesgado a sacar el Padre No Hay Más Que Uno 2 ahora, con toda esta movida de que no está yendo casi gente a las salas ni nada, y él dice que lo ha hecho por rescatar a las salas, para ver si la gente se anima más a ir al cine, y no sabe si va a recoger dinero o se va a estampar contra un muro. Nah. Pero bueno, se ha arriesgado. A lo mejor no en el guión, pero sí en la distribución. Pues así vamos, que vamos a ver. Escuchamos el tráiler a ver qué nos parece. A ver, tengo que hablar. ¿Qué pasa? ¿Me irás a decir que hay otro? Sí. Ay, Dios. Otro niño. Estoy embarazada. Tiene que ser un error. Pues no. No es un error. Nos vamos a dar una gran noticia. Se están yendo las cosas de las manos. A ver, chicos, por orden. Tariques comiente, digo un regalo. Sí, hija, sí. ¿Qué pasa? Que este desgraciado no quiere tener niños. Y así hasta que esté menopáusica. ¿Qué es menopáusica? Tenemos la primera ecografía del bebé. Sí, sí. Yo creo que deberíamos darle el techo. Deberíamos. Inspira, expira. No te soporto más. ¿Pero qué haces, loca? Que no puedes comer azúcar. Yo había pensado llamar a... No, a nadie. A los niños les encantaría tener a la abuela aquí. ¡No! No la llames, por favor. Tarde. ¿Hola? ¿Sí? ¡Oh! Eres una decepción constante. Típico de esa mujer. Esto es la verdad. Abuela, ¿tú cuándo te vas a morir? Tranquila, seguro que tu padre se muere primero. Bueno, pues ese es el tráiler. Padre No Hay Más Que Uno, 2, La Llegada de la Suegra. Sí, bueno, pues esperemos que la gente se anime y vaya al cine a ver esta parte 2. Sí, te digo que quizás sea también uno de los sitios más seguros, porque no vas a estar en contacto con nadie, vas a tu asiento, te ves una peli y luego te vas, o sea, y no vas a tener gente muy cerca. Según Santiago Segura, es más seguro ir al cine que irse de barbacoa. Cada uno que opina ya lo que quiera. Lo creo. Pero sí, por supuesto que las salas están súper bien equipadas. Bueno, vamos a seguir apostando por el cine. Hay que ir al cine. Venga, vamos con Venga, que Blanco hay alguna cosita más. En Blanco. Blanco en Blanco. Es un drama dirigido por Theo Kurt. Y el tema del film es la desgracia de la condición humana. Cosas como pederastía, esclavitud, masacre de un pueblo salvaje de la Patagonia se contraponen con la belleza del paisaje y el ideal de inocencia representada por el arte de la fotografía, que puede filtrar las realidades y decidir lo que se ve y eliminar todo lo demás. Una película difícil de digerir, uh-huh, pero que deja mucho campo abierto al debate y a la reflexión sobre el hacer de los hombres civilizados, entre comillas. Bueno, la sinopsis cuenta que en el siglo XX Pedro llega a Tierra del Fuego para fotografiar el enlace de Mr. Porter, un poderoso latifundista, con una joven llamada Sara, que se convierte en su obsesión al querer capturar su belleza inocente. Una obsesión que le hará perder sus privilegios sociales, condenándole a vivir en un ambiente hostil. Bueno, allá vamos. Reparto Alfredo Castro, Lars Rudolph y Lola Rubio. Blanco en Blanco. Vemos el tráiler. Pedro, have you seen anything like this? Vamos a hacer la foto. No te muevas, no respires. Y 101, 102, 103, 104, 105. ¿Él va a venir? No, está ocupado. ¿Es el Porter? Es extraño, ¿verdad? Tu novio sin el novio, ¿no? Él le va a gustar más así. Loco. Ahora lo que necesitamos es que usted saque una fotografía de los trabajadores. Queremos un registro, porque aquí nosotros estamos haciendo historia, haciendo patria. ¡Pedro! 108, 109, 110, 100, acuéstate. Cierra los ojos. Help me to get out of this place, please. ¡Salud por Mr. Porter! Perfecto. ¿Podría acercarse un poco, por favor? Es para ver la luz. Bueno, pues esa es Blanco en Blanco. ¿Y seguimos con cine infantil? ¿Para toda la familia o me cuentas otras cosas antes? ¿Quieres que te hable de The Bra? Vale. Te voy a hablar yo porque la película no hablan. Vale. No hablan, es todo música. Es una peli, pues, casi muda. Un poco como El Duendecito. ¿Habéis visto El Duendecito? No. Es una película checa, uh-huh, que es maravillosa, pero ahí hablan en onomatopeyas y es toda la película ¡oh! ¡Sí! Ah. Y así es genial. Pero en esta ni siquiera dicen onomatopeyas. En esta no hablan. ¿Cómo? Bueno, tío, luego te lo digo. Cuando estemos sin micro. ¡Oh! The Bra, comedia dramática alemana y azerbaiyana con actores de todas partes, dirigida por Beit Helmer. Aparece Paz Vega y un montón de gente que no vais a conocer. Bueno, aparte de Maya Morgenstern, que sale en La Pasión de Cristo, pues los demás tienen nombres muy raros. A este me encanta, Chulpan Chamatova. Vale. Chulpan, que había entendido yo, Chupan, pero no, es Chulpan, Chulpan. Es Chulpan. Bueno, pues sale Paz Vega y un montón sale de Paz gente Vega, que no va a hablar. Sí, que no va a hablar. La trama va de un conductor de tren de mercancías que un día antes de jubilarse descubre un sujetador de encaje que se ha quedado enganchado en la locomotora. Y entonces, movido por la curiosidad, pues empieza a buscar a la dueña de esta prenda para conseguir devolvérselo. Es una historia a lo Blancanieves y el zapatito de cristal, ¿sabes? que tiene pues una bella banda sonora, ya que no hablan. Las situaciones cómicas y un poco locas enlazan un film que tiene cosas interesantes, pero que según la crítica no consigue arrancar, volviéndose un poco monótono y rozando el aburrimiento. Madre no mía. Sabemos si es verdad o mentira. Yo le quiero dar una oportunidad a The Bra. Ya, pero mucho no incita a ir a ver esta película. Bueno, mucho no incita, pero oye, hay gente que te dice, no me ha gustado nada, y luego a ti te encanta, ¿no? Claro, sí, es cierto. Son películas, se llaman como de culto, ¿no? De estas raras claro. películas de culto. ¿Cuántas pelis no han gustado nada y luego se han vuelto en una peli de culto de todo el mundo, ¿no? Rocky Horror Picture Show. Llevo 12 años haciendo ese show de una película que es horrible y la gente va todos los años, le encanta. Bueno, como cosa curiosa decir de esta película que bueno que se rodó en Azerbaiyán y en Georgia, en una población donde el tren pasa pues muy cerquita de unas casas que están pegadas prácticamente a las vías del tren. Pues bueno, pues parece que al gobierno de allí, de Azerbaiyán, no le gustó el rodaje y antes de acabar la película prohibieron seguir. Entonces el equipo se trasladó a Georgia, pero es que lo fuerte es que poco después el gobierno mandó demoler todas las viviendas esas que están pegadas a las vías porque decían que daba mala imagen del país. Madre mía. Claro, yo me pregunto, ¿cómo se sentirá ese director, no? Que por darle importancia a algo, que esa localización que dijeron... Es lo que hay allí. Claro, es maravilloso esta localización, hay que grabar una peli aquí, ¿no? Con esta mala tema. Imagen. De repente se ha cargado las viviendas por culpa de su película. Y ha hecho edificios nuevos para la gente que... ¿No? Dicen, no, vamos a hacer edificios nuevos. Claro, no sé. Quieren mejor imagen. Es que no sé si estaban habitadas o deshabitadas, pero bueno, era algo guay, ¿no? Y ya no existe, ya porque no existe. Pues quedó el recuerdo en la película. Son las últimas imágenes que podemos ver de curioso, desde luego, la es. Zona. Más cosas. Pues nada, nos vamos a, como no hay tráiler porque no se va a oír, no, nada vamos a poner. Más que la banda sonora, que la podéis buscar. Vamos a Gatos, una peli de animación china que tiene bastante buena pinta si os gustan los gatitos. ¿Ponemos el tráiler? Venga, vale. Me llamo Nube, soy el padre de Rayo. Cuando Rayo nació era un gatito muy pequeño. Es curioso, juguetón y tiene mucha energía. Le gusta observar el mundo desde la ventana, el mundo de los humanos y la ciudad. Los gatos no somos pájaros, no podemos volar. Gatos. ¿Es de mala educación dejar la puerta del baño abierta delante de una chica encendida? Bueno, pues ahí tenemos cine infantil también para ver con toda la familia. Es como un rollo Buscando a Nemo, ¿no? Pero de gatos, ¿no? El papá y el hijo ante los peligros del exterior. Yo he visto el tráiler, está divertida, ¿eh? Para pasar, creo que un buen ratito con los más pequeños, pues yendo al cine. Sí. Y con música muy china, ¿no? Sí, sí. Mira, justo como lo estás diciendo. Bueno, ¿hemos terminado con cine o tienes alguna curiosidad más? Porque se nos va el tiempo. Tengo la última curiosidad, vale. Que es La Isla de las Mentiras. ¿La has visto por ahí? No. La Isla de las Mentiras es una película gallega que nos cuenta sobre un hecho histórico, algo que ocurrió en nuestro país. Bueno, en la madrugada del 2 de enero de 1921, concretamente, un barco con destino a Buenos Aires se hunde con 260 emigrantes frente a la costa de la isla de Sálvora, Galicia. Y tres jóvenes isleñas decidieron lanzarse al mar en una pequeña embarcación para socorrer a las personas. Y así lograron salvar hasta 50 de los náufragos. Un periodista argentino acudirá a la isla donde descubrirá que esa noche pasaron muchas más cosas de las que se creía a priori. Es un drama de Paula Cons, con un reparto de Aitor Luna, Ana Oca, Darío Granindetti, Nerea Barros y Victoria Teijeiro, de la distribuidora de España. Y bueno, pues es una película que nos habla un poco sobre el machismo histórico y de cómo los nombres femeninos que resaltaron en hazañas importantes se acaban olvidando y desaparecen para las generaciones futuras, porque desde luego estas mujeres fueron tres heroínas y si no es por este tipo de guionistas que se documenta y que rescata estas historias y hacen películas o documentales, no habríamos sabido lo que ocurrió en aquel momento. Exactamente. Ahora, en esta época. Uh-huh. Y me parece muy interesante La Isla de las Mentiras. No pues, sé si va a llegar a los cines o a todos los cines, pero igual nos llega online. estemos atentos porque creo que es una película que vale la pena ver. Pues algunos de los trailers que te hemos puesto son algunas de las películas que se estrenan este fin de semana, seguro que hay alguna más, y como te decimos, bueno, pues se puede ir al cine, ¿eh? Además bajaron los precios también por esto del COVID, han bajado los precios para animar un poco a que se consuma pues cine, que hay muchas butacas y que vamos a estar muy separados, y disfrutar de una buena película pues también está muy bien. Mira, y hablando de cine, yo me voy a poner una canción que además es de una película que no habrás visto, o sí, me sorprendes, muy ñoña, de Hugh Grant y Drew Barrymore, tú la letra y yo la música, así es como se llama. Pues sí, no la he visto. Pues es divertida. De las pocas de Hugh Grant que no he visto. El Hugh Grant este aquí es divertido, él se supone, trata de que él está en horas bajas, pues él formaba un dúo musical con otro chico y ya es muy mayor, está mayor y ya no tiene ese tirón y actúa pues como en parques de atracciones y cosas así, ¿sabes? Ay. Y viene en horas bajas. Y bueno, pues también canta, y de hecho en esta canción viene Hugh Grant con Hayley Bennett, y esta es la banda sonora de la película de Tú la letra y yo la música. A ver qué te parece. Venga. Living with a shadow overhead, I've been sleeping with a cloud above my bed. I've been lonely for so long, trapped in the past, I just can't seem to move on. I've been hiding all my hopes and dreams away, just in case I ever need 'em again someday. I've been setting aside time to clear a little space in the corners of my mind. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. Oh, I've been watching, but the sun refused to shine. I've been searching, but I just don't see the sign. I know that it's out there. There's gotta be something for my soul somewhere. I've been looking for someone to shed some light, not somebody just to get me through the night. I could use some direction, and I'm open to your suggestions. All I wanna do is find a way back into love. I can't make it through without a way back into love. And if I open my heart again, I guess I'm hoping you'll be there for me in the end. When I don't know if it's real or if anybody feels the way I feel. I need inspiration, not just another negotiation. All I wanna do is find a way back into love. Can make it through without a way back into love. And if I open my heart to you, I'm hoping you'll show me what to do. And if you help me to start again, then all I will be there for you and me.

I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. And my heart just raced so much faster. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Bueno, pues con la música de Imani continuamos a 15 minutos tan solo de alcanzar la una. Y es que, bueno, vamos a empezar o a seguir leyendo mensajes, que son muchos los que tenemos en esta mañana de jueves. Hoy estamos preguntando con qué amigo o amiga te irías, o qué amigos o amigas te irías de viaje, de vacaciones, o te has ido ya, cuéntanoslo. Y es que estamos celebrando que es el Día Internacional de la Amistad. Dicen por aquí, buen día, hoy dice... Bueno, muchas gracias, Dice Rosa, ¿cómo te vas a ir de vacaciones? Dice, desde que te lo... Bueno, pues que lo haces genial. Dice, esperando la vuelta, guapa. ¿Puedes poner esa bonita canción? Dice, la canta Gloria Estefan. Hoy, gracias de antemano. Es Kenia, de parte de Kenia. Bueno, el mensaje no me ha llegado muy bien. Muchas gracias por tus palabras, Kenia. Intentaré poder poner la canción, ¿de acuerdo? No te lo prometo, ya nos queda poquito. Hola, Rosa. Dice, a mí me gustaría ir a Nueva York con mi amiga Lucía. Es algo que tenemos pendiente y que en pasar esto del COVID-19 iremos seguro. Pues me parece fantástico. Y si tenéis ganas de ir las dos, seguro que va a ser un viaje genial. Buenos días y a buenas horas entre amigos. Besitos, dice mi querida Kelly. De más bichitos, yo me iría con mi Kelly y los niños a disfrutar a la montaña. Dice, yo tengo un amigo desde el instituto que para mí es como, bueno, mi primo. En el 97 le presenté a la que ahora es su mujer, que era asturiana, y fuimos de viaje y nos la trajimos desde allí, jolín, a vivir aquí. A día de hoy sigue siendo como el primer día y su hija es mi sobrina. Bueno, tu mejor amigo, bueno, pues ha salido genial, ¿no? Ahora sois cuñados, ¿eh? De buenas horas. A buenas horas mañana. Pregunta, bueno, sí, que contestan a la pregunta. Hola, yo me iría con mi pareja después de 30 años juntos. Creo que no se puede pedir mejor amigo. Me ha encantado este mensaje, que lo sepas. Tienes toda la razón. Tu pareja y encima tu amiga. Hola, nos fuimos hace muchos años a Italia, dos amigos y yo en un Seat Ibiza, y lo pasamos genial. Volvería otra vez, sin duda alguna. Pues hay que celebrar el Día Internacional del Amigo, ¿eh? Tenéis ahí muy buenos amigos con los que estáis compartiendo o habéis compartido también, pues muy buenos ratos. Buenos días, deseando oír el programa de mañana a buenas horas. Yo me iría con mi prima, que para mí es mi hermana y también mi amiga. Yo también me voy de vacaciones, 3 semanitas. ¡Qué suerte! Qué suerte tenemos, digo, me incluyo. José, buenos días, nos dice por aquí. Hola, Rosa, dice, yo me iría con un personaje. Dice, hacer el Camino de Santiago. Pero seguramente me daría el viaje. Así que un saludo para el peregrino Sergio Gutiérrez. Oye, que Sergio se hizo el camino y no paró, ¿eh? Sigue haciendo el camino un año tras otro, un año tras otro. Dice, mañana vuelve las tetazas. Yo participo. No. Dice, amor, vamos al cine esta semana. No creo que pueda, amor. Y la otra dice, yo le pregunto. Dice, ya le preguntaré, pero ya le pregunté, pero tampoco puede. Vale, gracias por el chiste que he leído, pero de pena. Venga, vamos con un poquito más de música y terminamos leyendo mensajes y diciendo quién se lleva las pulseritas para el Polapark. Se llama Stagna y te canta este de Easy Lady. Cause I'm a lady, lady, hard and easy lady. Me dicen, mira, esto sonaba, pero era más cañero. Esta es la versión club, la versión así, ¿sabes? La versión chill out, un poco, ¿no? Bueno, poco tanto, pero sí, sí. Hombre, esta era más cañerita. Los bailoteos que nos pegábamos con esto, ah, mucho no. Más acelerado. Anda que no. Oye, mira, me dicen por aquí, chiste de cine. ¡Ole! Dice uno del Lepe, ostras, es nuevo. El cine y Lepe. Uno del Lepe va al cine y la chica de la taquilla le dice, señor, esta es la quinta vez que compra su entrada. Y el lepero le contesta, es que el tío de la puerta me la rompe cada vez que entro. Bueno, yo te voy a contar cosas interesantes y es que, bueno, pues tienes que irte a pasar por el restaurante Vega Baja. Tienes que probar el restaurante Vega Baja con cocina caserita, como nos gusta comer, hombre. Fíjate, yo sé que hace calor, pero si lo dejas enfriar un poquito vas a probar el auténtico cocido con pelotas de la Vega Baja, ¿sí? Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa y también comida para llevar. Puedes disfrutar de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo restaurante Vega Baja está en Matola, en la avenida de Algoda, número 18. Están de lunes a sábado, puedes hacer tus reservas, y es lo más recomendable, al 622-41-51-61. Fácil, ¿eh? 622-41-51-61. Y no olvides que también tienes restaurante Vega Baja en el polígono de Carrús, como siempre, donde siempre. Así que disfruta de la mejor cocina, caserita, pero como siempre, ¿eh? Un cocidito con pelotas, pero de la Vega Baja, que se sabe riquísimo. Unos arroces, cualquier arroz te lo vas a poder comer allí, en restaurante Vega Baja. Una carne a la brasa y también comidas para llevar. Restaurante Vega Baja, de lunes a sábado. Y puedes hacer tu reserva, 622-41-51-61. Y disfruta de la mejor comida casera. Estamos que nos vamos, Miriam. Ya, yo sé que tú te quedarías más tiempo, yo también, pero sí. Va a ser que no, que se nos va el día. Voy a decir ganadores de la pulsera. Se me han quedado muchos mensajes por leer, pero eso no quiere decir que no hayan entrado todos en el sorteo, ¿vale? Aunque no los hayamos leído, el dedito hace así y se lo lleva. Y mira, Murcia, te has llevado una, ya te lo digo. A ti te Murcia. Digo, el Murcia se lleva una. El Murcia. Ese que es un youtuber. No tengo ni idea. Pero mira, igual. El Texas, el Murcia. Pues Murcia se lleva. No está en Murcia, que Murcia está chungo también, cuidadito. Se lleva una pulserita para llevar a su peque, Si tienen más peques, ya sabes que la otra, porque no vale ponérsela y quitársela para luz. No. Como hacíamos en los festivales de música. No, ahora no. ¿Hacíais eso? Cosas. Claro, hombre. Ahí se hacía de todo tipo de chanchullos. Incluso entrar para adentro andando para atrás. Esa es buena. ¿En serio lo hacías? Qué vergüenza, juventud. Bueno, pues un número acabado en 529 también se lo lleva. Un tal Daniel, que ahora lo buscaré también, se lleva otra pulserita. Asun Crespo se lleva otra pulserita. Y Juan Tomás se lleva otra pulserita. La semana que viene habrá más, Bueno, Miriam, que están agotadas las entradas para... Para el Festival de Cine de Elche, los que no hayáis ido todavía y tengáis una mínima esperanza de ir hoy o mañana, lo siento deciros que el martes ya se publicó que el aforo estaba completo y no queda ni una sola entrada. Yo fui ayer, me gustó mucho la sesión de los cortos y todo muy seguro, las medidas de seguridad se cumplen a rajatabla, distancia, todo muy bien. Mi única crítica es que bajen un poquito la voz porque casi me dejan sorda. Ay, vaya. Bueno, pues ya sabéis, no quedan entradas. Pero lo que sí te queda es mucha programación por disfrutar. Gracias, Miriam. Sí, para los que vayáis, que lo disfrutéis muchísimo. La semana que viene, más... Más, pero más menos. Menos sin ti. Con mi compañera Rosmaría Alonso. Y te voy a echar mucho de menos, Rosa. Yo a ti no, ya te lo digo. Bueno, que hasta aquí mi tiempo de radio contigo, porque llegan los servicios informativos de esta casa que ya están aquí, que ya te corta el micro. Y que te quedas con los servicios informativos y con Elche en Punta de Paco Gómez. Hasta mañana, ya sabéis que mañana hacemos un entre horas, entre, no sé, una buenas horas, una cosa rara, que viene Loili Cerán para que me tome las vacaciones, pues con mucha risa espero. ¡Hasta mañana! A kiss, it doesn't take a scientist to understand what's going on, baby. If you see something in my eye that's not overanalyzed, don't go too deep with it, baby, baby. So let it be what it'll be. Don't make a fuss and go crazy over you and me. Here's what I'll do, I'll be loose. Not like we have a deal with destiny. Adrenaline, you're banging on a heart attack. Please don't make too much of it, baby. Say the word forevermore. That's not what I'm looking for. All I can commit to is maybe, maybe. So it'll be what it'll be. Don't make a fuss and get crazy over you and me. Crazy over you and me. Here's what I do, I'll be loose. Now on you.